San Miguel ha sido iluminado. Sintonízanos en 95.7, toda la zona oriental. Radio Ilumina, iluminamos tu camino. Iluminamos tu camino. La cuenta regresiva ha comenzado. Tu oportunidad llegó. Montesión 2025, en su edición Fe Urbana. Desde el lunes 24 al sábado 29 de noviembre. Lugar, Amatitlán, Guatemala. Fechas de inscripción, a partir del sábado 13 de septiembre. Cupo limitado. Edades, de los 12 a los 33 años. Para más información, llama a los números 2236-1029 o al 7810-0803, al 7810-4097. Montesión 2025, en su edición Fe Urbana. Te invita Jóvenes en Victoria, bajo el respaldo del Taber Central. Buenas tardes, escuchas Radio Ilumina 106.9 FM. Porque Ilumina no es una moda, es una fe iluminada. Somos Ilumina 106.9 FM, un año iluminando junto con la luz de Jesús. ¿Sabías que el cineasta salvadoreño André Gottfried fue el primer centroamericano en ganar un premio Oscar en marzo de 1977? 204 años de independencia patria. Ilumina FM. Hola, quiero invitarte a que no te pierdas todo el contenido de Toby Jr. Ingresa a la aplicación de YouTube y encuentra su canal como Toby Jr. TV. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones. Y listo, ya tienes todo el contenido de Toby Jr. desde tu celular o en la pantalla de tu televisor. Escucha y comparte todas las prédicas, podcast y mucho más en Toby Jr. en YouTube. Envíenos una nota de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 7810-3884. Ilumina 106.9 FM. Una luz en tu camino. Síguenos en TikTok como Ilumina 106.9 FM. Tu música favorita la encuentras acá. Cuando yo estaba perdido, tú me enseñaste el camino. Y por más guerra que di, no te rendiste conmigo. No busques más. Ilumina 106.9 FM. Una luz en tu camino. Esta es la recomendación de la semana de Toby Jr. por Radio Ilumina. Within us, erupting from the sand, is clear and pure refreshment in dry and barren land. No scorching circumstances can stop that eager flow of hope that springs eternal. Sometimes whispers a hope that sometimes shouts, and sometimes hope's mighty gale will part the sea of doubt. Hope calms the raging fevers, commands the storms of pain. Hope turns a life's threatening tempest